Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Más de 100.000 habitantes en la Ribera y una localidad que también pertenece a la Ribera de Navarra. Hablamos de Corella, hablamos con su alcalde, don Gorka García Izal, que ya nos está escuchando y que están recibiendo muy buenas críticas de una exposición, libro Corella Tierra Salvaje. Bienvenido, alcalde. Buenos días, Paul. Es así, ¿no? Es correcto. Así es, el viernes 3 de noviembre presentábamos un libro, Corella Tierra Salvaje, bueno, que sea resultado de muchos meses de trabajo, de un trabajo de campo, y bueno, tuvo una acogida espectacular, y la verdad que es un trabajo que realmente nos ha sorprendido a mí el primero, ¿no? Porque el libro que se presentó, pues bueno, sorprende por toda la biodiversidad que tenemos aquí en Corella, ¿no? Y toda la fauna, ¿no? Que parece mentira que una localidad como Corella pueda tener todo esto. La verdad que es una sorpresa en positivo, desde luego. Todavía está disponible esta exposición, así que acérquense y la pueden ver. Y por otro lado, queríamos hablar de esas dos novedades que nos encontrábamos, que es un proyecto que tienen encima de la mesa sobre la ampliación del polideportivo y la incorporación de una plaza de policía local. Sí, bueno, la ampliación del polideportivo Miguel Indurain, bueno, pues lo que queremos hacer es, bueno, lo que ya estamos ya haciendo, ya ha salido ya a licitación, en estos días en breve adjudicaremos la obra. En la parte de arriba, en la primera planta, vamos a construir tres salas de 200 metros en total, una de 100 y la otra para poder hacerla pues según necesidades. Y bueno, el objetivo es recuperar las salas de spinning que se dejaron de dar esos cursos por un tema de espacios, y bueno, dar al polideportivo, a la sala de musculación, un espacio más amplio, adecuarlo con más maquinaria, ¿no? y poder ofrecer a los usuarios, ¿no? Pues unas instalaciones en condiciones que sean atractivas, ¿no? y que la gente pueda hacer deporte en unas salas, pues bueno, pues que creemos que tienen que estar climatizadas y bueno, con esa novedad, ¿no? ¿Y sobre la plaza de policía local? Sí, bueno, se está produciendo la jubilación de varios de los miembros de la policía municipal. Bueno, entonces, bueno, por lo que se trata, ya sabéis que la ley no nos deja sacar nuevas plazas más que de reposición. Entonces, bueno, la colgábamos hace 15 días, con lo cual yo creo que ya el lunes o el martes saldrá. Bueno, pues que lo que queremos es eso, tener una policía, pues eso, la idea era renovada, joven. Entonces, bueno, pues según se vayan jubilando, iremos sacando las plazas. Tenemos alguna en comisión de servicios. Y bueno, pues que estamos ilusionados también con esto, la verdad. Claro, al final es renovar también, pues unos se jubilan, otros tienen que entrar nuevos. Lo que está claro que siempre tiene que haber un equilibrio en la economía, y en estos momentos nos estamos encontrando con la Cámara de Comptos inspeccionando las cuentas de las diferentes entidades locales. ¿Qué nos puede decir de lo que ha sucedido en Corella? Bueno, todavía no tenemos el informe, ¿no? En cuanto lo tengamos, pues haremos una valoración. De entrada, han estado hasta el viernes pasado, han estado como unos 15 o 20 días en el Ayuntamiento de Corella, pues bueno, pues pidiendo información, pues revisando cuentas, contratos, pues bueno, pues lo que viene a ser una inspección de la Cámara de Comptos, que bueno, creo que hacía ya unos cuantos años que nos hacía en Corella, y bueno, que cuando nos llega la noticia, pues la recibimos de una forma positiva, ¿no? Porque creemos que bueno, está bien, ¿no? Que nos vengan de fuera y nos digan lo que estamos, o si lo estamos haciendo bien, si hay alguna cosa que se está haciendo mal, bueno, siempre con la idea de mejorar. Pero bueno, cuando veamos el informe, pues como digo, pues haremos una valoración y lo podremos ver, ¿no? Que además es público, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de la economía de su ayuntamiento? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues yo creo que el Ayuntamiento de Corella en estos momentos se encuentra con una situación saneada, ¿no? Generábamos un ahorro el año pasado bruto de 1.300.000 euros y, bueno, tenemos la ley de estabilidad presupuestaria que nos contienen a todos los ayuntamientos, ¿no? El gasto. Pero bueno, el Ayuntamiento de Corella en estos momentos está saneado, tiene una deuda de 4.300.000 euros que va pagando todos los años, y bueno, tenemos capacidad de poder hacer alguna inversión, incluso si se diera el caso de poder endeudarnos, pues también podríamos. ¿Cosa que queréis hacer o no? No, de momento no entra en los planes, que tenemos muchos proyectos que bueno, pues con ayudas que del Gobierno de Navarra, ahora con el tema del plan de infraestructuras, ¿no? Vamos a acometer varias obras. Entonces, bueno, el objetivo no es el endeudarnos, sino al revés, todo lo contrario, ¿no? El tener unas cuentas, como digo, saneadas y que, bueno, pero que nos permitan, ¿no? Que si surge una oportunidad, pues que podamos estar pues cumpliendo con todas las reglas que supone, ¿no?, el hacer una inversión. ¿Alguna cuestión más que quiera destacar que no le haya preguntado, que diga, oye, tengo especial ilusión en de los que hemos comentado, ¿no?, el proyecto de polideportivo, que bueno, el año que viene yo creo que para febrero lo tendremos ya disponible, pero bueno, sí, también estamos haciendo, como comentaba, el plan de infraestructuras locales. Vamos a hacer una obra de varias calles, son cuatro, la calle Cañete, que la verdad que es una calle que tenía mucha necesidad, que tiene un presupuesto de 508.000 euros, esa tiene que estar hecha en el 2018, también el cambio de electricidad y de luminarias en diferentes calles, también nos han dado una subvención de 233.000 euros, que esta la cometeremos a principios del año 19, del 2019, y también el ascensor también en el polideportivo Miguel Indurain. Entonces, bueno, eso tenemos en mente para el 2018 y principios del 19, y lo que sí que tenemos y hemos ido haciendo también es, hay una urbanización en la carretera de Alfaro que no disponía de acera, o sea, que para ir tenías que ir por el arcén de la carretera. Entonces, bueno, también tenemos ya ese proyecto encima de la mesa y también en el 18 verá la luz. Y luego, bueno, pues también te cuento, en el Colegio Público Ciudad de Corella también seguimos invirtiendo en ventanas, hemos cambiado los baños del colegio que tenían más de 30 años y bueno, se van haciendo pequeñas inversiones también en la ciudad de Corella, pues para que estén en las mejores condiciones posibles. Nos agrada y mucho para todos los que lo puedan disfrutar y también que bueno, que esa frase que decía, que no se quieren endeudar más, a no ser que haya una propuesta muy, muy, muy interesante, porque lo cierto es que 4 millones de euros de deuda no es que sea una cantidad liviana, sino que al final sois conscientes de la importancia que tiene. Por supuesto, la idea es, como te digo, es ir reduciendo deuda. No es uno de los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Corella, porque no lo es. Sí que es verdad que va cumpliendo todos los años con sus compromisos, pero bueno, es positivo mirar hacia adelante y, como dices, por lo menos tener, ser ambiciosos, ¿no?, en los presupuestos, pero sin hacer ninguna cosa que no se deba, ¿no? Cuando me refiero a una oportunidad, no sabemos nunca, ¿no? El ayuntamiento está lleno de proyectos, de cosas, es muy vivo, ¿no?, muy dinámico, y siempre puede surgir una oportunidad que el ayuntamiento crea que tenga que meterse y que sea bueno para la ciudad de Corella. Pero de entrada, como te digo, en los proyectos que nos quedan de legislatura, pues no entra pensar en un posible endeudamiento superior al que le demos. Agradecidos de las palabras del alcalde de Corella, ponemos al día la localidad de Corella con su alcalde, y los oyentes de Radio Tudela Radio lo han conocido en primera instancia. Gracias, señor alcalde. Gracias a vosotros.